Kaixo, arratsaldeon, goteros. Aquí estamos de nuevo. Y esta temporada ha tenido un comienzo bastante calentito. Como recordaréis, a primeros de septiembre, la amenaza de desahucio pendía sobre una de nuestras vecinas del pueblo, Eva, su hija de 10 años, por parte de nuestra querida Cuchabán. Bueno, pues gracias a la movilización, a la participación ciudadana, pues se consiguió parar ese desahucio, con lo cual digamos que la temporada ha empezado con un momento amargo, pero terminando con un algo positivo, que es que Eva se va a quedar en su casa hasta que le sea concedida por lo menos una vivienda de alquiler social. Continuando, pues bueno, está ya prácticamente en boca de todos, es el escándalo monumental de Lanbide. Escándalo que afecta a los perceptores de la renta de garantía de ingresos. De parte de Lanbide se han enviado unas 20.000 cartas reclamando cobros indebidos, cuando en realidad lo que son pagos indebidos, porque el que ha hecho el pago ha sido Lanbide. ¿Quién es el responsable de eso? ¿Por qué se habla de cobros indebidos cuando en realidad son pagos indebidos? Aburto, Gema Zabaleta, ¿qué tipo de gestión? Ustedes son los verdaderos responsables de este desaguisado que afecta a miles de ciudadanos vascos. Casualidad, los que más están sufriendo la mal llamada crisis. Creemos que es un tema que va a traer debate, va a traer cola, y creemos que hay gente que tiene que dar explicaciones. Y son los partidos políticos que han estado gestionando eso. Nosotros desde el GOT apostamos por mantener la solidaridad con los afectados. Hemos tenido una reunión ya con algunos de los afectados. Y pues bueno, vamos a ir preparando algunas cosillas. Pero sí que tenemos claro que contra la pobreza y la exclusión, reparto de la riqueza. Renta básica digna para todos y todas. Y os animamos a que cuando hagamos las convocatorias, ya tenemos una para el próximo jueves, día 13 a las 11 de la mañana en el Lanbide de Berán, para decirles que aquí estamos y que vamos a pelear por nuestros derechos, por una renta digna, que es lo que nos corresponde, y que no estamos dispuestos a que el señor Aburto, el PNV, el PP, insulten a la gente diciendo que han cobrado indebidamente y de no, ustedes han sido los que han hecho los ingresos. Cuando encima, por las noticias que nos van llegando de los afectados, ha habido afectados que han tratado de devolver ese dinero que les habían ingresado de más, era el propio Lanbide el que no les dejaba devolver el dinero, y cosas muy de ese pelo. Luego han funcionado con un oscurantismo total. Le reclaman a la gente unas cantidades de dinero, pero no les dan ningún tipo de explicación de concreto de cuánto y de qué me debes ese dinero. Entonces, entendemos que es un tema muy, muy peliagudo, y sobre todo que se están metiendo con la parte más desfavorecida de la sociedad. Con lo cual, bueno, pues ahí estaremos los goteros para nuestro afecto, nuestra solidaridad, que no les falte a los afectados, y para denunciarles y llamarles por su nombre a los sinvergüenzas y caraduras que están gobernando y que están dirigiendo las instituciones. Luego, para continuar, como ya sabéis, hacemos seguimiento de cómo va Goyener, la distribuidora de energía eléctrica renovable. Pues bueno, seguimos subiendo el número de socios, ya estamos por encima de los 2.000, en concreto 2.254 socios, y ya 1.826 personas ya tienen contrato con Goyener. Va bien, pero debería de ir mejor. Desde aquí os animamos a que entréis, es muy fácil, la página web goyener.coop. Ahí mismo ya tienes información de cómo hacerte cooperativista, simplemente son 100 euros y luego ya a partir de ahí ya tienes la posibilidad, bueno, al cabo de 4, 5, 6 meses, de que te empiece a servir la energía eléctrica Goyener. Decir que en este tema, y buscando un precio más barato para los cooperativistas, Goyener está manteniendo contactos con las distintas cooperativas que hay similares a lo largo y ancho de la península, para poder acceder a las compras de energía que son en subasta, poder acceder en mayor número. Por eso es importante que la gente se anime y haga, porque cuantos más seamos, pues más posibilidades tenemos de consumir esa energía más barata de lo que lo estamos haciendo ahora. Con lo cual, os animamos a todos a que os apuntéis. Y, ayer nos dieron una excelente noticia. Tenemos que nuestro más sincero agradecimiento a la gente que se reunió, bueno, los nacidos en el 64, que hicieron una comida hace un par de semanas, tres. Pues sí, tenemos que darle las gracias porque nos han hecho una aportación económica al GOT. Y bueno, desde aquí darles las gracias y garantizarles que ese dinero va a ser bien invertido en la defensa de los derechos de todos, pero sobre todo de los más desfavorecidos. Para terminar, iba a ir la receta, pero no he preparado, así que ya lo siento. Nos quedamos con las babarrunas del sábado. ¡Uy, qué buenas estaban las babarrunas del sábado! Buenísimas, muy buen ambiente, qué decir del vermú. Espectacular. Y la verdad, los que estuvimos allí lo pasamos muy, muy, muy bien. A través de Facebook y tal, podéis ver las fotos. Hubo muy, muy buen ambiente y muy buenas babarrunas. Eso sí, al estilo de Tolosa. Babarrunas, agua, una pizca de sal y una pizca de aceite. Nada más.